alegre de allá de la montaña. Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña. Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña. Con el guere, yo bailo la melodía. Con el guere, guere, que nació en la tierra mía. Con el guere, guere, yo bailo la melodía. Con el guere, guere, que nació en la tierra mía. Con el guere, guere, yo bailo la melodía. Con el guere, guere, que nació en la tierra mía. Nació en la tierra mía, ay, yo bailo la melodía, que nació en la tierra mía, yo bailo la melodía, que nació en la tierra mía, yo bailo la melodía, que nació en la tierra mía. Mía. Con el ay, yo bailo la melodía. Con el que nació en la tierra mía.